Buenas tardes, es domingo 10 del 10 del año 2010 y esto comienza ahora aquí en Radio Ela, www.radioela.org. Es el ritmo dominguero. Muy buenas tardes, esto que acabáis de escuchar como intro para este ritmo dominguero, el que hoy no ha podido estar. No ha podido estar Julito por temas familiares, pero a cambio tenemos, en lugar de una persona, tenemos aquí a cuatro personas, uno de nuestros colaboradores oyentes habituales y los protagonistas de la tarde, que son el grupo Milicia 34, tres de sus miembros. Buenas tardes, lo primero. Buenas. Buenas. Bueno, bueno, lo primero, Ana, saluda tú también, no seas tímida, vaya cantante. Buenas. Bueno, lo primero yo creo que sería un poco presentaros quiénes sois y qué tocáis cada uno y luego ya un poco pasamos a hablar del grupillo, ponemos un tema para que se sepa un poco de qué va la vaina y seguimos con la entrevista, ¿no? Lo primero, decir quién sois. Venga, ¿quién empieza? Venga, Cristian. Venga, pues yo soy Cristian, toco la guitarra malamente, pero toco, llevo ya, ¿cuánto tiempo? 5 años por lo menos, casi, o 4. Ahí en el grupo. Y nada, poco más. También hago los coros de vez en cuando. ¡Oh! Ahí, oh. Con esta voz tan bonita que me han dado. Voz de rata. Bueno, pues yo soy Jaime, toco la batería Y estoy desde el comienzo del grupo, me han dejado solo y me ha tocado estar con esta gente ahora. Ir haciendo fichajes ahí, ¿no? Está haciendo fichajes. El director pinteño. Deportivo. Esto era un grupo de Villaverde y ha sido al final de Pinto. Y nada. Y de Getafe. Bueno, ahora de Leganés. Pues también. Nada, yo soy Ana, soy la voz del grupo, o se intenta por lo menos, y nada. Yo qué sé, llevo también unos poquitos años en el grupo y nada, contenta de seguir. Más te vale. Bueno, estáis aquí un poco para presentar este disco vuestro que habéis sacado, comentar un poquillo cómo se titula, como la galleta no lo pone porque solo hay muñecos dibujados, no ves el título. Pues el disco se viene a llamar... No te lo sabes tú tampoco, tienes que mirar la chuleta. Pequeñas chispas hacen grandes incendios. No, surge, es surge, que siempre me lío con eso. De pequeñas chispas surgen grandes incendios. Y nada, grabado en enero o en diciembre, diciembre-enero... Ahí en Ugena, en Toledo, en el centro de grabación, ¿cómo se llama? Pathetic Punk Grabaciones. Mira, un frío de la leche. Allí pero entrabais en calor ahí con el punk, ¿eh? En tres días, más a gusto, que nos trataron muy bien y la verdad es que muy bien. Bueno, les parece ponemos un temita... Empezamos por el principio además, ¿no? Por esa intro y... La primera que es la más larga. La primera que es la más larga además. Pues venga, vamos con esta intro. Me opongo a que automáticamente me trate como a un inferior. Porque yo soy rey. ¿Qué rey es? Bien. ¿Cómo lo consiguió? Explotando a los trabajadores, aferrándose a un dogmatismo imperialista que perpetúa las diferencias económicas y sociales de nuestra sociedad. Si alguna vez queremos progresar... ¡Aquí es una basura suculenta! ¡Mucho gusto! Te saludo, buena mujer. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas, vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Si el pueblo quisiera! Por favor, tengo prisa, buena gente. ¿Quién vive en ese castillo? Pero las decisiones de ese funcionario deben ser ratificadas en una asamblea quincenal. Ya, ya. Por mayoría sencilla en caso de asuntos puramente... ¡Silencio! Y con mayoría de dos tercios para asuntos... ¡Silencio, te ordeno que te calles! Te ordenaré. ¿Quién se creerá que es? Soy vuestro rey. Pues yo no le voté. Pues estará la primera canción de este disco de los Milicia 34, que están aquí con nosotros hoy, aquí en Ritmo Dominguero. Y nada, yo creo que la pregunta obligatoria al hablar de cada grupo, aparte de presentaros los tres que estáis aquí, pues hablar también el resto de miembros, porque sois cinco, ¿no? Sí. O sea, faltan otras dos personas. Falta aquí, el bajista y el otro guitarra. Y luego, bueno, comentar un poco lo que es la historia del grupo, que comentabas que lleva ya 800.000 años. Además, sabemos que habéis tenido muchos cambios de formación, hasta un poco estáis con esta la más estable en bastante tiempo, ¿no? Es que la historia del grupo es casi un mito, eso. Porque, joder, a ver cómo lo explicamos. Legendaria ya. La leyenda de los Milicias. Pues empezó en Villaverde Alto la idea, entre tres amigos que íbamos al mismo colegio. Y bueno, acercándonos un poco a las ideas anarquistas que había entonces en Villaverde con el tema del Ateneo y demás, pues bueno, fundamos un grupo de música punk orientado a las letras políticas. Cogimos a más gente para rellenar los huecos que nos faltaban y bueno, dimos nuestro primer concierto en el Ateneo Libertario de Villaverde Alto, porque eso sorprendentemente se llenó, no sabemos ni cómo ni por qué. Y desde entonces, pues bueno, solos, ¿o cómo? Casi tocábamos solos, porque el resto eran unos viejetes que no se quedaron nadie a verlos, pero bueno. Y ya que sé, desde entonces tuvimos la idea de tocar en centros sociales y un poco para colectivos que quisiesen contar con nosotros, independientemente de que nos pareciese a veces mejor, porque algunos conciertos que hemos dado en salas y demás ha sido para no volver. Y la formación actual, después de haber pasado casi 20 personas por el grupo, pues se ha quedado con los habituales: Ana, Cristian, Mundi, Fer y yo. Y hasta el día de hoy, que acabamos de sacar este disquillo y a ver qué le parece a la gente. Pero antes teníais otra cosilla grabada por ahí que ruló con la formación anterior, ¿no? Sí, sacamos algo, pero con una calidad de sonido penosa, que se vendió en un concierto a la gente que quiso comprarlo y desde entonces ya no se ha vuelto a hablar de eso. Porque salió en el número uno de Strass, Bueno, es verdad, Luego, bueno, también estáis un poco intentando ahora cambiar un poco el estilo de lo que hacíais antes, lo que vais sí, quitando ahora, la ¿no? pachanga, vamos. Hemos eliminado la turuta. Intentando acercarnos un poquito más a lo que pueda ser un poco de hardcore, aunque suene un poco melódico por la voz de... De aquí, la señorita, ¿no? De la moza. Pero vamos, sí, intentamos hacer algo más rápido, pues con más caña. Y más que directo. Lleve más hacia el hardcore, sí. Un poco así, ¿alguna influencia de algún grupo concreto, diría? Eso es un poco de... Como a todos es mola de todo. Bueno, sí, un poco de muchos. De todos mucho. Los que versionamos, prácticamente. De Duende, de, yo qué sé, de La Polla, de, bueno, de muchos grupos y de mucha variedad, vamos, que no nos centramos en un estilo, la verdad. Pues parece que podemos poner un tema, como han mencionado los electroduendes, pues podemos poner algo de ellos, una de las influencias así del grupo. Sí. Y luego ponemos otro tema vuestro, ¿no? Que al fin y al cabo venimos aquí para... Sí. Hemos venido aquí a hablar de vuestro disco, ¿no? Pues, ¿qué tema de electroduendes pongo? ¿Alguno de los que versionáis igual? O... Claro, alguno que versionemos, ¿no? La herida. La herida, que es la número 11. Es que este CD no lo tengo. Bueno, no lo tengo en CD. Desiertas, el agua limpia, una chuta de mierda. La verna grita, el asfalto revienta. Una historia más en los barrios de miseria. Pasan los días y no encuentro la salida. Vuelvo a estar de nuevo aquí en el punto de partida. Pasan los días donde cierran las heridas. Vuelvo a estar de nuevo aquí en el punto de partida. En ese portal se arreglan dentaduras. Rotas en rocas de tantas noches duras. No se puede medir el dolor ni la miseria. La noche cae como un puño, te golpea. Pasan los días y no encuentro la salida. Vuelvo a estar de nuevo aquí en el punto de partida. Pasan los días, no se cierran las heridas. Vuelvo a estar de nuevo aquí en el punto de partida. Vuelvo a estar de nuevo aquí en el punto de partida. Pasan los días, no se cierran las heridas. después va a estar de nuevo aquí en el punto de partida. El dolor de una patada cuando no me dices nada, se me cae el mundo encima cuando apartas la mirada. Solo quedan los recuerdos de una vida atormentada, te llevaste la sonrisa donde están las madrugadas. Esto, como he escuchado, es Electroduende, es una de las canciones que, una versión que hacéis en directo. Y un poco, ¿qué más versiones hacéis? Porque el repertorio vuestro de temas propios, ¿cuánto hay? Así que... Hay 8 menos 1, 9. Uno que hemos medio versionado. Sí, son 8 temas. 8 originales nuestros. Ahora estamos sacando temas nuevos y eso, pero vamos, en el disco son 8 nuestros y uno como versionado. ¿Y luego qué más versiones hacéis en directo? Claro, con 8 temas muchas veces, si tenéis un ratillo así largo para tocar, pues una obligatoria, ¿no? Una de Columna Durruti, tenemos también alguna de Scorbuto, de Non Servium, de, bueno, también de variedades de grupos. Variedades, sí, de Duncan Du. De Duncan Du. No, pero yo quiero hacer una de Ramoncini y no quieren. O sea, de Loquillo y no quieren, tío. Pues Loquillo, manda, ¿cuál de Loquillo? La de, ¿cómo era? Hostia, no me acuerdo ahora cuál es. Yo sé cuál es, pero no te lo voy a contar. Tengo una banda de rock and roll. Como mola la canción, Pero yo quiero cambiarlo, pero por un hardcore o algo así, tío. Mola. Sí, más rapidita esa canción tiene que ser la hostia. Si la hacéis, os hago los coros. Lo ves, ya está, a la gente le mola. A mí es que Loquillo me priva. Me parece un gilipollas, pero me encanta. A mí me pasa lo mismo, me parece un gilipollas, pero yo qué sé. No me voy a ir de caña con él, me voy a poner la música y ya está, ¿sabes? Para irme de caña me voy con vosotros, pero va a haber un concierto, prefiero a Loquillo. Las cosas como son. Bueno, vamos a poner otro de vuestros temas, de vuestro disco, de este de las pequeñas chispas surgen grandes incendios. ¿Lo he dicho bien, no? Sí, sí. Está bien, el titulito se las trae. Presentar vosotros el tema, ¿no? Venga, Jaime, presenta, que no sueles hablar. Que lo compulse un poco, porque habéis dicho es uno de los clásicos del repertorio. Pues la canción que vamos a poner ahora es la de esta sociedad, que bueno, que habla un poco de como el propio nombre indica, de la sociedad actual. De esta que nos ha tocado, baby. Pues vamos con ello, pues. Donde tú quieras, tratar. Bueno, esta es la canción de Esta Sociedad, pero no se llama solo Esta Sociedad, se llama... Es mucho más largo, decir el título entero, sí. Ana, sí, Ana, tú te lo sabes de memoria, que tú la bautizaste. Pero es Esta Sociedad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y apesta y da asco y, y hay que pegarle fuego o algo así, ¿no? Yo prometo el próximo día enviarte un... un correo para que tú lo puedas decir, pero es que es un título largo. También podíais guardarme una copia del CD que tiene delito, te, no la tenga, ¿no? Sí, sí, que sí. Hasta, prometo que lo pago y todo. Hay una que lleva tu nombre. Bien, bien, bien. Pone chico radio, ¿no? ¿Cómo eras tú, chica BDH en chica su día? Chica BDH en su día. Bueno, me parece ahora, puedo hablar un poco de eso, de la experiencia en otros grupos de la gente de milicia, porque algunos ya habéis tenido otras bandas, ¿no? Sí, otras, bueno, bandas de rock, bueno, and roll. Sí. Milicia 34 se compone de medio BDH. Medio. Que fue un grupillo que surgió cuando surgió Cristian, hace ya por lo menos casi 8 años. Pues por ahí. Unos sí. 8 años, un libertario también, bastante más rudo. No llegamos a grabar nada. Más tosco. Desde las perreras de Pinto, pero vamos. Nos lo pasamos bien, que lo fundamental, que dimos unos cuantos conciertos y bueno, luego como grande grupo se disolvió. Pero bueno, eso también sirvió para que Milicia surgiera para adelante, que bien está. Bueno, y comentáis que eso es un grupo de punk libertario, un poco la temática de las letras, ¿por dónde suele tirar? Pues bueno, de momento tenemos muchas letras críticas, ante muchos temas, ante el tema de la prostitución, ante el tema de la religión, mismamente la sociedad, como está, como hemos escuchado. Y bueno, de momento sí estamos siguiendo ese rollo de música, como se suele decir, alternativa, ¿no? O con mensaje. También nos mola un poco que vaya por el rollo musical, porque los músicos de estos grupos también tocan bien y también se tiene que saber. Así que próximamente haremos alguna más musical, ¿no? Qué bien nos ve ella. Qué buenos ojos, buenos músicos. A ver, yo lo voy a decir. Hay un guitarra que toca bien. Sí, hay uno que sí, el otro no, pero hay uno que toca de puta madre. Es un poquillo así inútil, pero sí, sí. Tiene buena pose. Pero tiene pose. Que mola, que mola. Luce para las fotos, porque el otro se esconde. La batería también se nos esconde, es tímido, ¿eh? No es como el Marc Ramón, que le ponen encima. Le queremos hacer una baza a eso, para que se le vea, se le quite la vergüenza. Fíjate, sí, sí, necesitamos una petición popular para que Jaime cante en alguna bastante canción. Bastante quedo y discurso. Recogemos firmas. Sí, que eso no está mal. Bueno, y hablando de lo de la vergüenza, yo me acuerdo de los primeros conciertos en los que tú cantabas, aquello era espectacular, cómo te lo has ido quitando, ¿eh? Bueno, desde... Se escondía detrás del árbol de la casa. El único árbol. Sí. Lo más gracioso que he visto yo en un concierto. Es un árbol al cual le agradezco mucho yo. Para tu carrera musical, ¿no? No, yo qué sé, lo vas perdiendo con el tiempo, te vas dando cuenta de que, bueno, al fin y al cabo lo haces porque quieres, porque te lo pasas bien y punto, y al que no le guste, pues... Claro, y luego abajo siempre hay algún colega para mirar a eso, claro, si te da vergüenza mirar al tendido, pues... Siempre nos vamos a encontrar a gente de Pinto que nos chille cosas graciosas mientras cantamos para que se nos pase un poco la vergüenza y esas cosas. Claro que sí, yo me acuerdo, bueno, en Zarauz ahí contando chistes, mientras que cambiaban la cuerda o no sé qué, hostia. Bueno, lo de Zarauz fue... En Zarauz es que fue aquello... Sobre todo a la hora de dormir también, yo qué sé. ¿Tienes una piedra? Alguna lleva, alguna. A ver, de conciertos hablamos luego así con más calma, repasar conciertos, porque hay bastantes y muy míticos, y eso que sois una banda vagos y podríais tocar mucho más, pero bueno. Pues sí, la verdad que sí, somos muy perros. Pero tenemos idea de próximos conciertos. Tenemos ideas. Sí, pero a luego llevarlas a cabo nos cuesta. No, sí, sí, ya va siendo hora de que empecemos otra vez. Ya hemos estado un tiempo parados y ya hace falta movimiento. Bueno, y para el disco habéis apostado, pues eso, sois un grupo político, habéis apostado por una idea básica del anarquismo, como es la autogestión, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y cómo lo habéis montado? Pues sacando dinero de nuestro conciertillo, de lo poco que hemos sacado, sí, normalmente, de nuestro bolsillo. Parte lo hemos pagado del dinero nuestro y parte de lo que hemos podido sacar en algún concierto, vendiendo algunas camisetas, entonces, mecheros, y es que hemos vendido. Hostia, los famosos mecheros. Los famosos mecheros. Y bueno, nos ha costado, pues eso, 6 años casi. Arrancar, ¿no? Grabar una maquetilla más o menos que se pudiese vender o hacer algo con ella. Y eso, todo lo que se saque para del disco, vaya, pues iría en parte para la distribuidora en el caso de que nos distribuyesen, que no se ha dado hasta ahora, y para proyectos sociales en el caso de que haya beneficio, al igual que para la autogestión del propio grupo. Sí, el tema es que ahora tal y como está el percal de la música un poco... Claro, ahora... Se nota que cuesta ahora lo que se mueve mucho es el tema de internet. Nosotros ya hemos descargado... Bueno, hemos puesto para descarga gratuita en más de 20 o 30 sitios de internet. El Mundo Libertario sería el más idóneo. Que para dar la web sería www.mundolibertario.org/milicia34. Ahí se puede descargar el disco entero y gratuito. Me he quedado totalmente en blanco. Tenía una pregunta pensada, pero se me ha ido al cielo totalmente. Así que vamos a poner otro tema del disco. ¿Cuál pongo ahora? ¿Cuál? Pues la versión que hay de Producto Interior Bruto. ¿Te sabes el número? Sí. No. Desde luego. Pues. Va a quedar muy cutre eso de ir probando canciones. Estamos en familia, hombre. ¿Esta? No. La 4, por ejemplo. Yo creo. ¿No? Sí, pudiera. Sí, yo creo que no lo oís porque tengo puesto autocontrol. Espera. No. Déjala. Pues dejamos. Ahí está. Bueno, estamos dicho que era también una versión, ¿no? Sí. De los BDH. Sí, al parecer no era la de Producto Interior Bruto, pero es la de los BDH. Ahora la buscamos. También con lo que estáis comentando, imagino que el tema es gay similares, como que ni se contempla, ¿no? No, para nada. No, no, hemos tenido que cruzar de momento. Y momento mejor. Lo contrario. Los hemos evitado y ellos a nosotros. Bueno, en algún concierto, por ejemplo, ¿se ha tocado firmar un papelito dejando claro que los temas son vuestros? En Zaragoza, en El Arrebato. Nos tuvieron, bueno, me dejaron solo y firmé yo como responsable de una lista de canciones inventadas, porque claro, allí no pusimos ninguna canción de las nuestras, casi. Todas eran inventadas y bueno, era para evitar que hubiese ahí una gente de la SGAE y pudiese tener problemas con el grupo. Y nos hicieron firmar que estaba todo bajo nuestra responsabilidad. Todo lo que tocaseis de temas ahí, seguro estaba registrado o la sala no lo sabía. Exactamente. Y bueno, ya podemos un poco pasar a lo que es hablar de conciertos, porque en estos años habéis dado bastantes, habéis salido bastante de Madrid, pero por Madrid sobre todo, ¿no? Sí, Madrid sobre todo. La verdad es que centros sociales lo tenemos bastante bien, de haber dado conciertos en casi todos. En el Ateneo hemos tocado un pegote de veces allí ya y hemos tenido la suerte de poder haber salido de Madrid a tocar, Guadalajara, Zaragoza, al País Vasco y bueno, no nos podemos quejar. Es verdad que este año hemos estado totalmente parados desde que sacamos el disco, pero bueno, a ver si nos ponemos otra vez en marcha. No me acuerdo la última vez que os vi, El año pasado en el Ateneo Libertario de Villaverde fue, creo. Así en el concierto de la despedida de Hartos, sí. ¿Ese ha sido el último que digo? Ese fue, pues, va para un año, sí, fue en noviembre. Un año. Fue en noviembre, sí, a principios de noviembre, así que... Así que pues ya nos tenemos que ir. Y un poco vamos a poner a recordar conciertos y así, los que recordéis como el concierto de salir de joder, que pedazo de concierto os ha salido, y alguno que salgáis en plan de, pues nos podemos haber quedado en casa para esto. Porque hay de todo. Claro, hay de todo, hay de todo. En esto, en los centros sociales nunca sabes mucho lo que te vas a encontrar. Puede ser una peña, puede parecer muy serios y muy majos, pero luego te encuentras una cutre y peña que no promete. En Boadilla del Monte. En Boadilla del Monte. Se nos ocurrió tocar en una sala en Boadilla del Monte y eso fue lo peor que pudimos hacer. Al lado, a 20 metros de la sede del PP de Boadilla del Monte, con el público dividido entre los que conocíamos nosotros que venían de nuestra parte y ahí una parnafernalia de mechas y tacones. Los pinipunk. Y yo qué sé, ¿no? Vimos ahí de todo. Y ese fue el... Sonamos muy bien porque había allí un equipo de la leche, pero... Simplemente en la sala se suele sonar relativamente bien, sí. Sí, pero bueno, no, no repetiríamos. No, el ambiente no fue muy hostil. Y para mi gusto, para el mío, el que dimos a través de Hartos en Cabo. Que tocaron Cuaj, Insurgentes, exactamente, ese estuvo fenomenal, fenomenal, un puñado de gente y la verdad es que muy bien, muy bien. ¿Vosotros un poco cuál recordáis así como con ciguapos? Guapo, guapo. Guapo, guapo. ¿Qué decir? Joder, no lo pasa de puta madre, ¿no? Hombre, eso es Zarauz, cierto. El de Zarauz estuvo muy bien también. Sí, Joder, eso que iba a ir. Y eso que los tres que estamos ahora. Se nos hizo muy corto porque había poco tiempo y había un poco de prisa porque termináramos para que le diera tiempo a los de después, pero la verdad es que sí. Sí, casi bien. Todo se pasa bien, lo que pasa es que, bueno, según cómo vaya el sonido y demás. Claro, hemos tenido de todo. De aventuras ahí, de la de Cabo, que estábamos hablando antes, que hubo discusión entre todos los del grupo, todos ahí discutiendo con el resto del grupo, la organización había desaparecido. Todo el mundo quería tocar en el primer puesto. Vamos a aclarar que ese concierto no es ese ahí. No, ese fue otro. Ese fue. Organizaban otra gente. Ese fue. Oh. Madre. La gracia era, claro, tú cogías un avión. Un avión. Claro, yo me iba de viaje. A las 4 de la noche tenía que salir y estábamos tocando y era a las 2 todavía. Sí, bueno. Y el club de fans abajo. Y el club de fan cantando ahí, Jaime va a perder el avión. Yo me acuerdo que se subió un punky ahí a cantar contigo. El punky, de la el punky de la casica de Móstoles, que está también en la casica muchas veces ese punky. Es el mismo. Es que atraigo a cierta gente. Sí, atraes a los quedados, tía. Sí, además que es que les da coba, que lo malo es que luego les das coba. No, hombre, también tienen derecho a cantar esa gente. Hubo hasta pelea en ese concierto, lo creo. Hostia, que hostia, era la etapa final de Cabo y aquello se una fue gorra de Fernando Alonso y muchos nervios. Yo me acuerdo de una gorra de Fernando Alonso. Fue otro. ¿Ah, sí? Sí. El de la gorra de Fernando Alonso fue una movida en... En la casica. ¿En esa tocabais vosotros también? Sí. Pero como BDH. Como BDH, sí. Ah, bueno, es que mezclado. Sí, claro, como hago para los proyectos varios de Harto, de la Tío Libertad, que habéis tocado mil veces con los dos grupos, pues es... Se confunde. Es fácil confundir conciertos. Y bueno, son más conciertos. Es que estoy así intentando hacer memoria. Pues sí, que si hablábamos de ese de Aranjuez. De Aranjuez. El de 13 calles que nos perdimos en Aranjuez. Una hora dando vueltas. Hombre, también las legendarias 7 horas para llegar a Zaragoza también tienen. Hostia, no me lo recuerdes, colega. Tú no ibas en ese coche. Yo en el mío. No puede tardarse 7 horas, Madrid-Zaragoza. Es posible. Pues claro, eso. Claro, para los oyentes, una amiga que se acaba de sacar el carnet es la que se encargó de llevarles el coche completamente lleno, 5 personas con sus trastos, el coche pequeñito y la muchacha sin atreverse a pasar de 80 y parando a fumar cada 2x3 porque el coche no se fumaba, ¿no? Claro. Es que como, la de cosas que pueden pasar, sí, en un puñetero. Que dimos una entrevista ahí en Radio Topo. En Radio Topo, sí. Y la tuve que dar yo solo porque no había llegado el resto de integrante. Yo creo que también los conciertos de la Arrebato de Oro son bastante agradecidos, ¿no? Para tocar, aunque no haya demasiada banda, como las olas pequeñitas, es que y suena muy bien. Ese concierto también estuvo. Sí, ese suena muy bien, la verdad. Y la gente se puede. Y la gente ahí es de puta madre. Te ofrecen hasta lentejas en un vaso de plástico, pues si quieres comer. Son gente especial. Son gente especial. con su J-Pogo, ese que tenía. Joder. Nos pusimos a Ámbar esa noche, pero... Sí, sí, tú el que más, además. Tú. Lo de que, lo acuérdate que no encontramos ni la planta del hostal. Recuerda a la gente que se va a Zaragoza, se lleve cerveza, Mau. Ya te digo. Ahora que están en Pilares, es que, quien vaya para allá que no se fíe de ellos, que son gente chunga. Te dan Ámbar a beber y se te hincha la tripa. Te hinchas. Pero bueno, pero son buena gente. La verdad es que estuvo fenomenal. Los conciertos de Arrebato siempre han sido. Sí, son agradecidos. Podría repetir. Bastante guapos. Pues están ahora que cumplen 15 años, están, han estado un tiempo por temas de licencia sin hacer concis, pero están a ver si... Pues podemos ir a celebrarlo. Si vuelven. Pues sí. Vamos, y nos pidieron fotos de así de que los conciertos que habían montado otros allí, les pasamos algunas de las que se hicieron en el último en Zaragoza. Pues, como el Barça llegó a la cámara, salieron fotos bastante, bastante chulas. Sí, como Mundi escondido detrás de un ampli. Ah, bueno, mientras y toca. Un tema que os pasa a menudo, o relativamente a menudo os ha pasado en los conciertos, el tema del bajista, las veces que ha tenido los problemas para poder ir y las veces que os ha tocado ir sin bajista, sí, ¿no? Tocar sin bajista, es que tenemos la negra en ese asunto. La tuvimos en los guitarras, que pasaron no sé cuántas guitarras, y luego con los bajistas, que siempre son peculiares. Porque el que tenemos actualmente con no viene a ensayar, pero luego sí se sabe las canciones, luego depende del concierto va o no. Claro, no. Vamos a grabar pero... por temas de curro, ¿no? Porque sea... Claro, sí, no, claro, siempre... De curro. Uno siempre, que sea más vago. No porque no quiera, eso sí es verdad, claro. Pero sí, tenemos ahí una precariedad con los bajistas. Considerable, ¿no? Pero vamos, con el que tenemos ahora... Yo... En los últimos conciertos no ha fallado. No. De momento ha venido. Pues estoy por... Menos en Zaragoza, que ahí sí que nos falló última hora. Es una putada, además, porque ya sí contábamos con él, pero al final, bueno, un trabajo, ya se sabe que trabajo dignifica. ¿No? Y pues voy a ver si soy capaz de localizar el tema de esta gente. Esta no es. Bueno, la versión de Producción Interbruto no está tampoco. Este, sí. Este es. Sí, efectivamente. Vamos a ponerla bien desde el principio. Es la pista número 5, para que sepáis para la próxima. Para que sepamos nuestro propio disco. Tiene cojones. ¿Cómo va por esta versión de Producto Interior Bruto? Esta versión de Producto Interior Bruto de este disco de Milicia 34. Continuamos aquí en Ritmo Dominguero este día 10 de octubre aquí en Radio Ela, www.radioela.org. Y nada, ¿por qué de las versiones que hacéis, por qué decidisteis para grabar precisamente esta? Además es el típico tema un poco así polémico. Porque la, sí, porque el tema de la liberación animal siempre hay mucha idiotez alrededor con la gente de... Es que yo sí... Yo que como carne porque quiero, yo que no sé... Suele saber como debates muchas veces súper infantiles, muchas veces. Sí. Bueno, nosotros tenemos a uno de nuestros integrantes que es vegetariano, que es Jaime, y bueno, nosotros muchos no somos vegetarianos, pero sí creemos en la liberación animal. Y como compartimos la letra de este tema, que es de Producto Interior Bruto, nos gusta, decidimos hacerlo y aquí está. Uh-huh. Hecho con cariño. Ahí está, y, bueno. Ahí está. Y ya está, yo qué sé. No creo que haya darle más vuelta de hoja. No, hombre, también porque era curioso versionar un cantautor al hardcore que otro grupo hardcore al mismo género. Uh-huh. Y también por el reto musical de hacer un cambio de estilos. Uh-huh. Pero ha quedado bastante chulo, yo creo que incluso la mejora, incluso para mi gusto, porque la original a mí me parece un poco pesada, pero bueno, bueno, para los gustos son los colores. De eso sí que... Y nada, un poco qué planes de futuro tiene el grupo, un poco qué vais teniendo en mente. Me hace gracia la cara, Cristian. Lo suyo sería volver a tocar, para empezar, y de ahí en adelante, pues no sé. La verdad. Sacar más temas nuevos. Claro. Que en ello estamos. Pero nos cuesta un montón sacar un tema nuevo. También porque queremos que sea de una determinada manera. Y bueno, lo bueno se hace esperar. Por eso estamos pensando en volver a dar conciertos. Quizá un poco conciertos, pues, de versiones, de cosas divertidas, para llamar un poco al público a que vuelva a asistir a nuestros conciertos, ya que llevamos mucho tiempo sin dar. Y bueno, y ya poco a poco ir incorporando las canciones nuevas que estamos metiendo, que prometen bastante, y volver a como íbamos antes. Bueno, los temas nuevos, un poco la línea que decías, intentar hacerlo más hardcore, ¿no? Más acelerado. Sí, sí. Más hardcoreta, intentamos probar cosillas nuevas, para no encerrarnos en lo que teníamos antes, que era muy tranquilito. Un poco el proceso de hacer las canciones, que habéis dicho que lo tomáis con calma, un poco cómo lo hacéis. Primero sale alguna... Decís, ¿me apetece hablar sobre X tema o sale alguna musiquilla y decís, esto le pegaría...? No, pues en realidad es un poco... Surge alguna melodía que nos pueda gustar para hacer un tema nuevo. Vamos desarrollando la canción hasta que vemos que la canción puede estar no terminada, pero sí ya hecha para poder meterle una letra. Y bueno, en principio las letras las estoy metiendo casi yo todas, pero me están ayudando a hacer algunas y eso es lo que pretendemos, el buscar un poco... Pues una melodía que vaya con la letra y una letra pues que diga cosas interesantes, no que sea pajilla, como se suele decir. Sí, no hablar así del montón, sino intentar tener un poquito de mensaje, ¿no? Claro. Vamos a poner una cancioncilla de La Polla, de uno de los CDs que habéis traído, andaba por aquí. Como habéis mencionado, que era uno de los grupos que es un poco de influencia. Sí, en plan de letra sí, lo mismo musical no tanto, pero... Sí, vamos, yo creo que un poco para todos los punkis del estado español son una referencia sí, básica y fundamental. Pues nada, pues el tema que abre el disco de Vamos Entrando. Toda la puta idea. Vamos entrando. Entra. Recuerdo mío, Bueno, acabamos de escuchar este tema de la Polla Records. Continuamos aquí en ritmo dominguero. Iba a decir Latio Libertad, tengo ya la doble personalidad aquí. Esto hace doblete todos los findes. Y nada, continuamos aquí con la gente de Milicia 34. Ya un poco la parte que teníamos preparada de entrevista. Bueno, teníamos preparada. Que las preguntas básicas para cualquier grupo, sobre todo un grupo así menos conocido como es vuestro caso. Pues está ya hecho. O sea, si veis que me haya dejado algo en el tintero, algo que os interese comentar o... ¿O me veo obligado a haceros la pregunta de por qué el grupo se llama así? No, por favor, no. Contestaría Jaime gustosamente. No. Pues cuéntame la versión oficial. Algo que se nos haya quedado. Cuenta la versión buena, no la mala. La versión la de buena verdad. Es... Bueno, el tema de milicia, por un poco de recuerdo y añoranza de las milicias libertarias de la Guerra Civil. Y el número 34 por lo que se llama que fue el empiece de la Guerra Civil en 1934 en Asturias, las luchas sindicales que hubo allí. Uh-huh. Y de ahí, pues la revolución, ¿no? De ahí esa es la historia oficial del nombre del grupo. Sí, lo de la botella boca abajo no... Nada. Y yo qué sé, podría. Cosas que no sabíamos así dejan en el tintero, pues yo qué sé, tampoco... Tema de la web donde se puede descargar, eso, sí, el mundo libertario, el disco... Sí, también se ha metido en las redes sociales esta de Facebook para el que tenga y quiera. Y el disco que lo quiera comprar original a 5 euros. Ahí está, pues el proyecto del disco sería sacar otra tanda disponible ya para distribuidoras. Uh-huh. Y poder hacer un poco más amplia la distribución, que no salga solo en internet, aunque haya tenido bastante éxito. Uh-huh. Y porque ahora el tema lo habéis distribuido un poco, pues cada miembro del grupo un poco en su en círculo, su, ¿no? Claro, en sí. Su ámbito, en su círculo, pero nada más. Pues la tirada, ¿cuánto fue? Pues fue una tirada corta, ¿no? La hicieron los compañeros de Bajo Cero, ¿no? 50 unidades. 50 nada más. Claro, así han volado, ¿no? ¿Los 50 o qué? O pues está ese CD, ese supuesto CD reservado para mí. Sí, yo tengo dos en casa. Si quieres te puedo llevar los dos. Oh, qué guay, así puedo regalárselos a la gente. Claro, si se lo puedo regalar a alguna, la puedes engañar. A las chatis, ahí. Chati, ¿quieres un disco de un grupo de mierda? Ay, no sé, van a creo quedar, o se van a ir espantadas. La portada es bonita. A mí me mola muy bien la portada. ¿La portada sí, quién la hizo? A través de internet, una imagen de internet. Sí, o que es Auschwitz, ¿no? Sí. Imagina, me mola cómo quedó así el diseñito, las letras ahí. Sí, también hay que decir que, bueno, lo diseñó, lo maquetó todo el compañero de La Caída, David. Eso, La Caída, dicho Bajo Cero, era el nombre anterior de la distribuidora. Y que bueno, por ser compañeros de sindicato y demás, lo hizo con toda la paciencia del mundo y muy bien, como se puede ver. Sí, la verdad es que la gente de La Caída trabajan muy, muy bien. Sí. A veces van jodidos con los plazos, porque claro, cuando... Van jodidos los plazos de los temas de los que cobran, pues de los que no cobran les toca aparcarlo claro. Un poquillo. Es el tío que nos maqueta también la revista Strasse, que es muy bonita, digamos. Aquí un poco de publicidad, aunque en la radio libre no se puede hacer publicidad. Pero... Así que nada, pues vamos a poner otro de los temas de vuestro disco, este de portada bonita, sí. Maquetado por David. El tema que lo cierra, ¿cómo se llama? La lucha está en las calles. Y no en el Parlamento, ¿no? Pues vamos con ello. Amanecido. Y yo me he levantado contento, dispuesto, preparado y atento, para todo lo que pueda pasar. He decidido que yo no soy mía, hace todo, me pido hasta el fondo de nuevo, estoy dispuesta a luchar. Y en la manifa he visto vivo rostro de miedo, y yo me he dado lo mismo si te vuelvo. Yeah. luchamos solo por nosotros y nuestros hijos. Luchamos por el alma de todos los hombres y mujeres libres de este mundo. Madrid resiste ya desde hace más de 18 meses y Madrid no tiembla. Madrid será la tumba del fascismo. ¡No pasará! Uy, qué bonito ese final, ¿eh? Ahí metió varios fragmentos ahí de pelis en mitad del disco, ¿no? Al menos no, la intro... solo dos, la intro y el final. La intro y el final. Para abrir y cerrar el disco. ¿De qué pelis son? De Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, es el al principio... ¿Y la otra? Y el último es un extracto de una que se llamaba La Mujer del Anarquista. Uh-huh. Es española y bueno, yo me compré ese fragmento, me gustó y... Sí, mola ese Madrid será la tumba del fascismo, siempre me ha emocionado. Me sale la vena patrioterilla, aunque luego, bueno, luego pasaron y ya sabemos un poco lo que pasó, pero vamos, ahí seguimos un poco dándolo, ¿no? Y ahora como estamos ya en la recta final del programa, vamos a comentar algunos conciertillos que hay los próximos días... por aquí por Madrid. La verdad es que viene un final de mes, bueno, final, viene unos días que hay un mogollón de conciertos. Es interesante, yo voy a destacar un poco a los que voy a intentar ir, luego otra cosa que pueda ir a todos. Por ejemplo, mañana en las fiestas del barrio del Pilar tendremos tocando a Lágrimas y Rabia. Mario hace gesto de que allí estaré de cabeza, ¿no? Y nada, los Lágrimas y Rabia, aunque sean de Madrid, estaban ahora viviendo fuera, en el extranjero, o sea, es una oportunidad buena para verles. Más aún por ahí, por el barrio El Pilar, que es un poco su barrio, si no me equivoco, ¿no? ¿No son de por ahí? No, pues no es el... Sí, sí, te lo abierto. No, el cantante El Grie, vamos, por lo menos durante muchos años ha vivido en mi barrio, en Estrecho. No sé por qué lo relacionaba con... Está cerca. Sí, bueno. Yo es que me sacas así de unos ministerios y para mí eso ya es todo selva, tío, ya. Entonces eso es el norte... De... Sí. El norte inexpugnable y no... Yo me lío un poco. Está cerca un sitio del otro. Eso, pues eso, mañana en las casetas, la de La Piluca, ¿eh? Para ser exactos, ¿eh? La Piluca, creo que sí, no sé dónde, cómo lo van a hacer para tocar ahí, pero, uh-huh. Pero el año pasado que estuvieron tocando y Mente en Guerra y tocaron encima de la nevera. No sé, pero claro, eran dos. Claro, sí, Mente en Guerra es rap, pero aquí, claro, un grupo de punk tiene que plantar. Bueno, las rimas son tres, pero meterle... Ya, pero tienes que meter la batería. No sé cómo lo van a hacer. Pues mira, sí, tenemos garantizado show. Mañana hay un show ahí, bueno, pues las fiestas del Pilar, mañana por la noche. Nada, ya nos vamos a dentro de un par de semanitas. El día 20 tocarán los Yankees Tragedy, junto con los Toledanos Sudor, grupo además con vinculación con aquí con la emisora. Concierto de hardcore en la sala Burlitzer Barroom por 6 pavos. Y luego esa semana viene cargadita porque dos días después, el día 22, no sé qué partido comunista exactamente, creo que la juventud es del PC, creo que son, montan un festival gratuito para financiar el viaje al encuentro de las juventudes comunistas mundiales que se celebra en Sudáfrica. Ponéis caras de qué coño estás hablando, pero esperad que diga el cartel, porque la verdad es que yo voy a ir de cabeza. No, es en el. No, muy bien, sí, el cartel, sí, sí, es en el Paraninfo de la Universidad Complutense. En una ciudad universitaria. Y tocarán grupos como Obrin Paz, Los Chicos del Maíz, San Blas Pose, Algarada, Emeterians. Y creo que falta solo un grupo del cartel, no tengo. No, antes de eso, la entrada es gratuita, la verdad es que promete ser una fiesta. Interesante si el tiempo lo respeta, que claro, creo que... No sé si será al aire libre o... Sí, no, sí, sí, seguro. Seguro, ¿no? Pues eso, pero entrada gratuita. Luego, al día siguiente, tenemos más hardcore, hay New York Hardcore, Macho Core, hay a Casco Porro, vienen dos de las estrellas de este estilo, los Madball y los Sick of It Hall. Concierto. También el precio, son 20 pavos, pero bueno, intentaremos ver si estamos allí. La verdad es un concierto... De tralla, tatuajes y cuerpos musculados y patadas al viento, ¿eh? Es en la Rock Kitchen, yo no he estado nunca en esta sala, están haciendo bastantes bolos allí. Está en... Espera, la dirección exacta, yo no está en la vida, pero bueno. Estuve tocando Tuchan de Maitals en verano. ¿En verano? Y no, pero me cuentan fue infernal aquello. Está en la calle Fundadores 9, que no tengo ni idea de qué zona está. Está por Goya, donde está la antigua sala catedral. Sí, veo que está cerca del Palacio de los Deportes, ahí cerca de la calle Hermosilla y tal. Pues eso. Pues eso, por Doctor Izquierdo, el Metro Donnell y demás. Pues ahí estará lleno de hardcoretas el día 23. Y luego otro concierto así interesante que termina ya de cerrar el mes. Tocan los Asturianos Es Contra el día 29 en el EVE de Vallecas por 6 pavos. Es un grupo que se prodiga un poquito por Madrid. Luego puede ser una fiestecilla... Tema interesante. Luego, pues por supuesto que hay más cosas, pero esto es un poco los conciertos así que tenemos así un poco Y el día 16 en el Jimmy Jazz también los Toasty, un grupo de San Blas cojonudo, que recomiendo aquí a todo el mundo. ¿Qué hacen? Hacen, pues, metal, pero rollo... Puf, no sabría cómo describírtelo, tío. Rollo puf. Rollo metal gritón. Esto, ¿sabes? No sé cómo explicártelo, tío, no sé cómo definírtelo. Está muy bien, es un grupo muy bueno. Se ha hecho el día 16, ¿no? Y el sábado 16 en el Jimmy, sí. Pues nada, yo creo que esto ha sido un poco todo lo que ha dado de sí este Ritmo Dominguero. Muchas gracias a todos los presentes por haber estado aquí. A los oyentes, si los hubiera, pues más gracias todavía por estar ahí al otro lado del ordenador ahora mismo. Esperemos poder que dentro de poco sea también... Que vayas andando con los cascos y nos escuches, que vayas en el buga y nos escuches, que estés en casita tumbado. Si nos puede escuchar, pues eso, en las ondas en el FM, estamos currando para ello. Pero a ver cómo salen las cosas de la técnica. Y nada, vamos a despedir con un tema del último que cierre, que es sorprendente, Mario. Sorprendentemente Mario no lo ha oído en la vida, cuando es uno de los más conocidos. Un poquito de punk moñas para cerrar una tarde de domingo, ¿no? Sí. Sí, sí, vale. La que tú quieras. ¿Me dejáis? Que manda, Santi. ¿Me dejáis? Bueno, pues cerramos con este Tour Bras, el último que cierre. Un abrazo y gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Santi. Soñé que me metí en tu cama tras un festival de invierno y ahora ya no sueño nada. Ya ha pasado mucho invierno y no sé cómo es tu cama ni cómo suda tu cuerpo. Me he quedado con las ganas y tú te has quedado conmigo. Y tú te has quedado conmigo. Y tú te has quedado conmigo. Y tú te has quedado conmigo. Y tú te has quedado conmigo. Con mis ganas de vivir, con mis ganas de sentir, con mis ganas de pecar, con mis ganas de soñar. Ante tanto desconsuelo, echo mis huesos al suelo y me duermo boca arriba, a ver si me ahoga la puta. Ese ron que ya es vinagre, el que alimenta mis sueños, malos sueños, mierda son. Y tú te has quedado conmigo. Y tú te has quedado conmigo. Y tú te has quedado conmigo. Y tú te has quedado conmigo. Y tú te has quedado conmigo. Con mis ganas de vivir, con mis ganas de sentir, con mis ganas de pecar, con mis ganas de soñar. Y no me has dejado nada, y de nada nunca hay restos. Yo soñaba con tus bragas y tú te has quedado conmigo. Yo soñaba con tus bragas y tú te has quedado conmigo. Yo soñaba con tus bragas.